otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, nosotros aquí insistimos en este programa con el tema de la historia, al fin y al cabo se llama La Otra Historia. Descubrí hace poco el abandono en que están los volúmenes del archivo histórico del Museo de Río Negro, lo que en otro tiempo fue la casa de la convención de 1863. Es triste ver en el estado en que los volúmenes están expuestos al polvo, a la humedad, a la luz artificial o de pronto alguna indigita la luz del sol. Es muy triste ver los folios roídos, dañados, cortados con bisturí, porque no faltó el ladrón que por robarse un sello cortó con un bisturí la hoja, pero traspasó de ahí para abajo 4 o 5 folios. Qué pesar que tengamos en ese abandono un archivo histórico tan importante. Allí me contaban que hay correspondencia de José María Córdoba, de Tomás Cipriano de Mosquera, de una cantidad de personajes que hicieron la historia de lo que y permitieron que hoy seamos lo que en este presente estamos viviendo. Hay personajes, Memo Ángel, que definitivamente merecen tener una biografía muy bien escrita, y para ello pues se necesitan personas que hagan de biógrafos de estos grandes personajes. Qué bueno sería que hoy nos contara un poquito sobre la importancia de los biógrafos. A ver, sí, hay algo que se mueve mucho en la administración moderna, y es el concepto de capital intelectual. Una región, además de producir bienes y servicios, tiene que producir conocimiento. Y ese conocimiento no aparece de la noche a la mañana, sino que es una construcción de varias generaciones. O sea, la física moderna es física a partir de Newton. Y los físicos van construyendo a partir de Newton. Entonces ya vamos en la física cuántica, pero todo eso arranca de Newton. Ahora, ¿de dónde arrancó Newton? De Lucrecio, que es un físico del romano, de los primeros años del Imperio Romano, que dio la primera idea. Entonces el capital intelectual no es lo que produzco ahora, sino la forma como llegamos a ese conocimiento, un conocimiento que se hizo generaciones atrás y donde un montón de gente fue siguiendo esas teorías, comprobando lo que decía esa teoría, mejorando la teoría e encontrando muchas cosas más en el camino de la comprobación teórica. Entonces, el capital intelectual tiene como fundamento lógico, básico e imprescindible la historia. Si no hay una historia, arrancar de ahí, del vacío, ya me está diciendo que estoy fallando, y es lo que está pasando en muchas partes de Colombia y de América Latina, donde, como usted decía ahora, los archivos están prácticamente destrozados. Por eso no nos cuesta, por ejemplo, tener un capital intelectual claro, en el caso de Colombia, sobre el conflicto, que Colombia viene en un conflicto desde los comuneros, mucho antes de la independencia. Siguen las guerras del siglo XIX, siguen los enfrentamientos y las guerras civiles del siglo XX, porque ¿qué fue la violencia en Colombia sino una guerra civil? Y vienen los conflictos de ahora, pero esos conflictos de ahora no aparecieron ahora, son el producto de un montón de acontecimientos que fueron madurando y fueron tomando otras formas en la medida en que el tiempo avanzaba, y que no se detuvieron precisamente por no hacer un análisis de la historia. A uno le llama mucho la atención de que nosotros hablemos de grupos, de ejércitos particulares, cuando ya los menciona José Eustacio Rivera en La Vorágine, cuando ya se mencionan de alguna forma en La Manuela de Eugenio Díaz Castro. O sea, entonces aparecen un montón de elementos que me permitirían a mí hacer un muy buen análisis de lo que sucede ahora. Pero como no estamos recorriendo a la historia, o como nuestra historia se está destruyendo, estamos dando por nuevos, como si eso hubiera sido un problema de ahora, de las costumbres de ahora, cuando el problema es de mucho tiempo antes. Por ejemplo, cuando se habla del tráfico de drogas y todo eso, pues eso ya funcionaba en 1920. Ya se vendían drogas en muchas partes de Europa, con coca, por ejemplo, con origen en el Perú, con origen en Colombia. Hay un libro de Humberto Eco que se llama El Cementerio de Praga, donde saca los avisitos de lo que vendían, la cocaína que vendían en las farmacias, de dónde provenía eso, para qué servía. El mismo Freud hace todo un trabajo sobre la cocaína como analgésico y de alguna forma como una droga que va entrando en el mercado. Pero entonces no tiene unos puntos, porque nosotros nos estamos engañando buscando unos puntos para que toda la culpa caiga sobre ese punto. Eso está bien, ese punto creó un efecto muy grande, muy poderoso, pero para llegar a ese punto hubo un camino, hubo una causa. Entonces cuando se descubre, cuando nos negamos la historia, cuando destruimos la historia, perdemos contextos, perdemos hechos, acontecimientos que crean unos personajes en esos contextos y carecemos de textualidad, o sea, carecemos de los elementos básicos para llevar a cabo un análisis serio, un análisis que nos diga qué esto, de dónde proviene, qué ha pasado con esto y por qué se ha ramificado de esta u otra manera. Entonces, eso nos tiene muy afectados a nosotros, lo que no pasa con los europeos. Los europeos desarrollaron y van a desarrollar desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX a lo que se va, o lo que vamos a llamar los grandes biógrafos. O sea, la historia cuenta qué pasó. Hay una historia monumental que me dice, hubo una batalla en tal parte, la ganó Perencejo y a ese señor le hacemos una estatua. Eso es más o menos la historia monumental y las historias oficiales, pero también hay que empezar a leer la real historia. Y esa real historia comenzaría, o los biógrafos comienzan a trabajar ya eso de manera muy seria a partir del siglo XX. Por eso van a aparecer entre nosotros un biógrafo muy interesante que da cuenta de todo lo que leyó de los cronistas de Indias, que cuestiona lo que dicen los cronistas, que se llama don Germán Arciniegas. Don Germán Arciniegas, a través de una biografía que hace de Quesada, de Gonzalo de Quesada, va a referirse a cuatro cosas fundamentales. Primero, ¿en qué consiste la creación de una ciudad? A mí siempre me llamó la atención de que nosotros no hayamos historiado muy bien la ciudad de Santa Marta, porque la ciudad de Santa Marta era donde llega el mayor número de conquistadores españoles para regarse sobre Colombia y para bajar de ahí hasta el Perú, por ejemplo. Entonces don Germán Arciniegas va a narrar en qué consisten las fundaciones de las ciudades. Las ciudades, ¿por qué se mueven en un momento determinado? Y eran por discusiones que habían entre el fraile o el sacerdote que traía el conquistador y el mismo conquistador. Entonces en esas discusiones el sacerdote se iba y fundaba la iglesia en otra parte y los demás se iban detrás del sacerdote. Pues por eso hay un montón de cambios. Sabemos muy poquito de los caminos que fueron utilizando los conquistadores, que eran caminos que ya habían hecho los indios. por ejemplo, y desconocemos en buena parte esos caminos de los indios. Hay un segundo elemento que va a trabajar muy claramente en esa biografía de don Germán Arciniegas, y es cuál es la diferencia que hay entre tribus agresivas y tribus pacíficas, y qué es lo que hace que una tribu sea pacífica. Entonces, cuando él narra los grupos del Caribe que son agresivos, son grupos de recolectores, son grupos que no han configurado una sociedad en forma, son grupos que no trabajan bien la agricultura, hasta que cuando Quesada sube al altiplano, cundiboyacense, se va a encontrar con los chipchas. Los chipchas son un poquito más tranquilos, son hombres que tejen, son hombres que siembran, son hombres que tienen más o menos un gobierno, y eso los hace menos agresivos, por ejemplo. Hay un tercer elemento que uno encuentra en esa biografía, y por eso la importancia de leerlas, que es cuál es la historia del río Magdalena. El río Magdalena va a ser la arteria fundamental de Colombia, y al desconocer la historia del río Magdalena, que comienza con estos primeros hombres que llegan a Santa Marta, donde Quesada tiene que recorrer ese río hasta llegar a Onde y de ahí poder subir a la meseta cundiboyacense, hasta el día de hoy han sucedido lo que usted quiera. Y déjeme, le hago un paréntesis, si me permite. Usted en estos días me estaba comentando que el río Magdalena se lo habían regalado a un alemán. Lemberg sí que trabajó con... no se lo habían regalado, le habían dado la concesión para el uso del río, se lo dio Santander. Y hubo muchas ideas, pero también a esa concesión le cayeron todo tipo de politiqueros, dañaron esa concesión y se perdió un primer desarrollo del río con buques norteamericanos. Hay que tener en cuenta que los norteamericanos ya habían colonizado sus propios ríos para inicios del siglo XIX. Ya existía o empezaba a funcionar la rueda Fulton, la paleta que movía los barcos. Los barcos eran de otro tipo de calados, iban a servir para transportar mercancías, para llevar gente, para fundar pueblos. O sea que usted cree que si esa concesión no hubiera sido atacada por los politiqueros criollos, quizá el desarrollo del río Magdalena hubiera sido otro, distinto, con toda seguridad. Porque en el mundo, por ejemplo, de la independencia, aquí va a haber mucha fuerza proveniente o de Francia o de Inglaterra o de Alemania, que quieren colonizar, o sea, convertir estos países como eran sus países de origen. Entonces hay que tener en cuenta que los alemanes ya estaban manejando el río Rin, estaban manejando el río Danubio, que recorre prácticamente toda la Europa central. Los franceses tenían unos desarrollos portuarios muy poderosos, igual que los ingleses. O sea, venía de alguna forma un desarrollo para un río que era más grande que cualquiera de los que había en Europa. Que hay que tener en cuenta que Colombia tiene los tres ríos más grandes del mundo, que son el Amazonas, el Orinoco y el Magdalena. Y que hubieran sido el gran desarrollo de estos países. Es más, acordándome de un libro de Julio Verne que alguna vez comentamos en un programa, El asombroso Orinoco, donde él dice el desarrollo de Colombia se da por el río Meta. O sea, ¿cómo llevar ese río, unirlo con el Orinoco, y entrando por el estero del Orinoco desarrollamos todos los llanos orientales, haciendo grandes ciudades? Eso es toda la geografía del Liceo Reclí, en el que se fundaba. El Liceo Reclí estuvo aquí en Colombia, pasó por Antioquia, y era el libro de geografía universal en el que se fundamentaba Julio Verne para escribir sus novelas. O sea, un hombre que se había caminado el mundo, el Liceo Reclí, para decir qué riquezas tenía el mundo y qué tipo de desarrollo se podía dar en esas tierras, de acuerdo al clima, de acuerdo a la fauna, de acuerdo a la flora, de acuerdo a los grupos humanos que ahí vivían. Es que ese es el problema de la historia, que cuando se desconoce eso, claro, empezamos a dar golpes de ciego. Por ejemplo, cuando William Ospina habla de la Mojana, donde estaban los enúes ya habían desarrollado una serie de canales, unas obras de ingeniería impresionantes para controlar las inundaciones. Esa zona de la Mojana era técnicamente una de las zonas de canales y de manejo del agua más poderosas que había en el mundo. Y eso lo despreciaron. Ahora, si yo sé la historia y sé cómo se hacen esos canales, sé qué hacían los enúes ahí, empiezo a configurar una obra con sentido, claro, con mucho sentido. Claro. Ahora, cuando uno... El cuarto punto en el caso de... que venimos hablando de don Germán Arciniegas y la biografía de Quesada, donde se dan las discusiones nuestras, cuando comienza la pelea por lo que tenemos. Que hay que tener en cuenta que ahí en esa misma meseta cundiboyacense se encuentran Quesada, Federmán y Belalcázar. Y empieza una lucha por asuntos políticos. Entonces, entendiendo quién es Quesada, todo lo que nos va a contar don Germán Arciniegas, porque él va a hablar de geografía, va a hablar de trabajos humanos para mover esos barcos por ahí, de los grupos indígenas, tendríamos un primer origen del concepto de ciudad en Colombia. Porque eso es lo bonito de esa biografía, que arranca analizando las ciudades, cómo se fundaban las ciudades, cómo se movían las ciudades, cómo fracasaban, cómo prosperaban, para llegar a una ciudad que para nosotros es muy importante, que es Santa Fe de Bogotá. ¿Cómo se crea eso? Porque una ciudad no es una fundación que se hace sobre un valle. Una ciudad es un punto al que se puede llegar. Y en ese camino en el que se puede llegar, hay un montón de fases para el desarrollo. Por ejemplo, hágase esta pregunta: nosotros, ¿qué sería de Medellín sin las veredas? Nosotros todas las legumbres y las frutas vienen de las veredas. Ay, Dios. La zanahoria que nos comemos, el repollo, la lechuga, la fresa, todo eso es de pueblitos cercanos a Medellín, que como no los hemos visto, no los hemos logrado desarrollar debidamente. Por eso Medellín no hace sino llegar gente de lugares que nunca vimos y que ya están destruidos o están acabados. Entonces a uno una biografía le empieza a hablar es de eso. Porque ¿para qué leo yo Magallanes, por ejemplo? De Stefan Zweig, que es una de las grandes biografías, para saber cuál es el mundo de las especias, cómo un producto empieza a ganar precio, cómo se lo pagan a uno, al que lo recoge muy barato, y cómo llega a determinado punto muy caro. ¿Qué sucede ahí? Ahora, ¿por qué damos tanta plata por algo que no conocemos? Entonces, si uno se pone a leer Stefan Zweig para los tiempos de las especies, hablando de Magallanes, que es el primero que le da la vuelta al mundo buscando llegar a la Moluca, las Islas Molucas, que son las islas de la pimienta, me está diciendo, mire, ¿qué comían los europeos? Cosas simples, tremendamente simples. Esta gente necesitaba el jengibre para sentir que tenían lengua y que tenían papilas gustativas. Necesitaban pimienta, las iglesias necesitaban incienso, porque no solamente era para los rituales, sino también para acabar con los malos olores de la gente que iba ahí. Empieza un problema de salud pública. Por ejemplo, las mujeres necesitaban seda para mostrarse jóvenes, para mostrarse dispuestas a tener hijos. Entonces, detrás de una cosita tan simple como la pimienta, hay viajeros, hay comerciantes, hay gente que cambia los hábitos de comer, hay formas de conservar la comida, hay conocimiento de otros pueblos. Y una cosita, un granito tan simple como la pimienta. Todo lo que se da ahí. Más lo que va a pasar con Magallanes. A ver, uno que aprende en esa biografía, aprende quién era Portugal. Portugal era un país que había luchado todo el rato contra los moros, que nunca fue invadido por los moros, aparte de que los moros se metieron ahí, pero de otra manera, mestizando de otra manera. Es un país de conversos, es un país que después, debido a que todos son comerciantes, debido a que todos son navegantes, van a crear otra nación en América Latina que se llama Brasil, que Brasil es mucho más grande que Sudamérica y que nunca se partió en pequeños países, que sigue siendo un bloque. ¿Por qué? Porque son comerciantes, porque a ellos no les interesaba tener fronteras que plantearan aduanas permanentes, ¿no? Tengamos un mismo país, tenemos la misma legislación, podemos producir en el norte todo lo que es el cacao, todo lo que es la caña, en el centro podemos hacer esto, en el sur, que ya tiene climas y tiene estaciones, podemos hacer esto. Y piensa en un país para desarrollar. Eso lo piensan los portugueses, y eso es lo que uno aprende ahí en la biografía de Magallanes, que además es una biografía muy bella, porque el mismo Stefan Zweig lo va a llamar el libro de la vergüenza. Mira lo que es un buen historiador. Magallanes viene para Brasil en un transatlántico, viene con todas las comodidades. Él es un hombre rico, viene en primera clase, en esa parte del barco tocan música, la comida es la de cualquier restaurante famoso, la atención es espectacular, pero él en ese viaje se aburre. Él dice, esto es muy rutinario, esto pues, qué aburrición, yo porque estoy metido en este barco. Y dentro de la aburrición, llega y se va para la biblioteca del barco, y en la biblioteca del barco se encuentra la crónica de Antonio Pigafetta, que es el que va a narrar la vuelta al mundo de Magallanes, y se lee la crónica de Pigafetta y dice, yo soy un sinvergüenza, se dice a sí mismo Magallanes. Stefan Zweig, yo soy un completo sinvergüenza, vengo con todas las comodidades, no aguanto hambre, tengo la comida que quiero, puedo leer, y esta gente le da la vuelta al mundo metidos en un barco donde no había nada, comen cualquier cosa y tienen todas las posibilidades de morir. Entonces, debido a que yo no reconozco eso, es donde no me doy cuenta todas las garantías que tengo hoy en día. Entonces va a escribir el libro de Magallanes para decir lo que ha avanzado el hombre en atravesar el mar, todos los peligros que ya no sufre, todas las incomodidades que ya no sufre, la posibilidad de hacer de ese viaje placentero en comparación con el viaje de Magallanes, que no sabían para dónde iban. Y ahí hay una cosa muy bella. Por eso después, Stefan Zweig va a escribir un libro que le ha servido mucho a los brasileros, que es Brasil, el país de la esperanza. O sea, diciendo el gran país que tienen y lo que pueden lograr ahí. Entonces Zweig, que va a escribir muchas cosas, va a escribir la biografía de Erasmo, por ejemplo, para contarle a uno qué fue el Renacimiento, la biografía de Fouché, el genio tenebroso, para contarle a uno qué fue la Revolución Francesa, cómo se puede llegar a vivir en el mundo de Napoleón, qué va a pasar después del mundo de Napoleón. Le va a contar a uno lo que es el mundo del rococó con María Antonieta, le va a decir quién es Balzac, y se van a dedicar a un montón de biografías para contextualizar el mundo. El mundo. Es que la historia no es saber quién es Bolívar ni dónde nació, ¿no? Dígame, ¿cómo era Caracas cuando nació Bolívar? ¿Cómo se dividía eso en un montón de clases sociales? ¿Cómo los mantuanos, los que eran los blancos de Caracas, andaban excluyendo al mestizo, al mulato, al sambo, cómo se crean un montón de cosas que me explican hoy en día cuál es la lucha y cuál es el problema que enfrenta Venezuela. Pero si yo no sé eso... Entonces me acuerdo, hay una biografía muy bella de Bolívar, la de Lynch, donde él se dedica en buena parte a hacer un análisis geográfico, etnográfico y político del desarrollo de Venezuela. Entonces, ¿cómo Venezuela es capaz de dar unos dictadores? ¿Por qué se dan esos dictadores? ¿Quién es Lynch? Es el último biógrafo de Bolívar. Un biógrafo inglés muy bueno, y los ingleses tienen una enorme tradición en las biografías. Y al leer todo eso, que se da en el siglo XIX, uno se entera cuál es el resultado del siglo XX. Claro. Que las cosas no cambian porque yo quiero. Las cosas se van a dar dentro de unas situaciones. Ahí aparece un personaje que aprovecha la coyuntura y... mejora la situación o la empeora. Hay un libro que no gusta mucho sobre la biografía de Bolívar, que es la biografía que escribe Emil Lubitsch. Emil Lubitsch es uno de los grandes biógrafos alemanes, judeo-alemán, que por encargo escribe la biografía de Bolívar. Entonces él se pone a estudiar a Bolívar y empieza a determinar, a ver, ese Bolívar, esas condiciones de Bolívar, de la familia de Bolívar, que son capaces de producir a un Bolívar, pero también son capaces de producir a un país. ¿Cierto? Que es una cosa, por ejemplo, que nosotros no tenemos claro. Nosotros le echamos culpa a un gobernante. El gobernante no me gusta. No es que ese gobernante lo produjimos nosotros. Nosotros mismos creamos ese gobernante. Él es el reflejo de la sociedad que nosotros hemos creado. Ahora, si yo no sé esa sociedad cómo se ha creado, si no sé esa sociedad qué fallas ha tenido, qué aciertos ha tenido, es muy difícil configurar una sociedad nueva a partir de nada. Y ahí es donde viene el juego de los geógrafos, uh-huh, y de los biógrafos, perdón, donde el biógrafo me está diciendo, mire, las condiciones para que aparezca Napoleón son estas. Napoleón se aprovecha de esa situación, toma este punto, este otro punto, este otro punto. Pero detrás de Napoleón está fulano, perencejo, sutanejo. O sea, un buen biógrafo contextualiza, claro, el biografiado. La totalidad, es que el biografiado no está en el aire. El biografiado es un sujeto, está relacionado con un montón de acontecimientos. Él no se da por sí mismo. Él se da aprovechando los lazos que tiene, lo que él mismo logra. Es que estos días leyendo a un periodista alemán que se llama Breckers, en un texto muy interesante sobre la conspiración, él hace un montón de análisis, en especial sobre Hitler, quienes sostuvieron a Hitler para que subiera esa... ¿Por qué Hitler sube tanto? Por los banqueros norteamericanos. Un banquero que era el abuelito de Bush y que lo metieron en problema en 1942 por seguir haciendo negocios con los alemanes cuando ya los Estados Unidos estaban en guerra con los alemanes. Entonces, todo ese capital que sale de los Estados Unidos, de los WASP norteamericanos, van a sostener los dos fascismos fuertes en Europa. Van a sostener a Mussolini y van a sostener el nazismo. Después eso se les vuelve el monstruo, el doctor Frankenstein, claro, y hay que salir a destruirlo. Entonces queda muy cómodo decir, no, Hitler acabó con los judíos. No, Hitler no. ¿Quiénes habían detrás de Hitler también empecinados en que eso pasara? ¿Y cómo lo sostuvieron? Son los mismos norteamericanos los que arman a la Unión Soviética en la guerra contra los nazis. les mandan camiones, les mandan armas, y hacen negocios con ellos. Después Stalin se vuelve el monstruo, el doctor Frankenstein. Entonces las biografías le van a permitir a uno entender, primero, una época. Las épocas tienen educación, tienen creencias, tienen política, tienen economía, tienen ciencia, tienen literatura, un montón de cosas. Y eso crea lo que se llama una mentalidad, una forma de ver el mundo desde ahí. Lo lindo de un biógrafo es que no está juzgando al personaje desde el siglo en el que vive el biógrafo, sino que el biógrafo se mete en la época del biografiado. Dice, no puedo hacer juicios desde ahora, porque es que no es la misma, no es lo mismo mi mentalidad que la mentalidad del otro. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, de Emil Lubdis, la biografía que tiene de Abraham Lincoln, Lubdis se vuelve campesino norteamericano para poder narrar la infancia de Abraham Lincoln. ¿Qué va a influir en Abraham Lincoln, en su pensamiento, en su forma de ver el mundo? ¿Qué sintió, qué olió, qué comió, con quién habló? Si yo quiero saber qué es el mundo alemán, cómo piensan los alemanes, me tengo que leer a Hindenburg, me tengo que leer a Bismarck, me tengo que leer la historia de Alemania, tengo que saber quién es Rathenau, un montón de gente, que eso es lo que hace Emil Lubdis. Emil Lubdis va a decir, mire, ¿cómo se piensa en Alemania? ¿Cuáles son las raíces del comportamiento alemán para que a nosotros, en el caso de Lubdis, que es judío, nos vaya a suceder esto? Ha mencionado varios biógrafos, a Emil Lubdis, a Stefan Zweig, a Germán Arciniegas. ¿Hay alguno más de Latinoamérica que le llame la atención? Sí, claro, aquí ha habido muy buenos biógrafos, incluso hay uno en Colombia que escribió la biografía de Núñez, la biografía de Bolívar, que se llama Indalecio Liévano Aguirre, por ejemplo. Intenta, y son muy intentos muy serios de documentar toda una biografía. El trabajo que hace Liévano Aguirre sobre Bolívar es el que enfrentan a la misma biografía que hizo sobre Bolívar. Entonces, la biografía de Bolívar, escrita por Salvador de Madariaga, se enfrenta a la de Indalecio Liévano Aguirre. A Salvador de Madariaga no le gusta Bolívar, trata de casi que de crear un guerrillero, un hombre desordenado, más guiado por la pasión que la razón, y Liévano Aguirre le responde, no, este señor es esto, ha escrito esto, o sea que es muy bonito, porque de todas maneras los biógrafos se contradicen a veces entre sí, porque todo depende del interés del biógrafo. O sea que el biógrafo no es completamente objetivo. A ver, es difícil porque en el caso, por ejemplo, de Napoleón, si un biógrafo como Max Gallo, que es crítico severo de las políticas napoleónicas, él se va más bien a la crítica sobre el personaje, siendo objetivo en esa crítica. Pero hay otro, como Emil Lubdis, que le parece que Napoleón es un gran hombre. Entonces trata de destacar eso. Claro que también hay que tener en cuenta que depende de lo que sepa el biógrafo, porque si el biógrafo, por ejemplo, sabe psicoanálisis, como pasa en el caso de Stefan Zweig, o como pasa en el caso de Emil Lubdis, que están conectados con lo que está produciendo Freud, ya empiezan a leer la psicología del personaje. Ese personaje, le hacen prácticamente un psicoanálisis. Ese personaje, que sentía, cómo veía, qué problemas tenía, complejos que manejaba. O sea que son biografías muy enriquecidas, porque no es únicamente el dato por el dato, sí, ni el, sí, hecho, claro, por el hecho. Claro, por ejemplo, ponerse uno, cuando uno lee la biografía de Napoleón de Emil Lubdis, se da cuenta la obsesión de Napoleón por Josefina. los celos de Napoleón, la tristeza de Napoleón. Y esta mujer que se burla de él y él sigue escribiéndole y creyéndolo que ella es maravillosa, pero al mismo tiempo duda de ella, al mismo tiempo la destruye. Es un amor enfermizo, por ejemplo, el de Napoleón. Entonces no solamente entiendo que Napoleón es un gran conquistador, es un gran militar, es un hombre muy ilustrado, es un gran matemático, pero al mismo tiempo tiene el problema de que no sabe querer a Josefina o de que se inventó a Josefina. Ahora, ¿de dónde sacan ellos todos esos datos? ¿De las correspondencias? Usted ahora mencionaba, cuando se pierde un archivo, se pierden las correspondencias. Las correspondencias las hay públicas, donde un hombre escribía una carta y se la mandaba a otro, pero de esa carta sacaban 100 copias y se las mandaban a muchos otros, para que vieran el debate, por ejemplo. Es lo que hace Spinoza, la correspondencia de Spinoza. Él le mandaba una carta a Oldenburg, por ejemplo, pero de esa carta salían 30, 40, para que la gente asistiera al debate entre Spinoza y Oldenburg. Me voy a pasar con las cosas políticas. Yo le estoy escribiendo a Santander, pero vienen, me copia esa carta 50 veces para mandarle a tal, a tal, a tal, y que se enteren que es lo que está pasando. Claro, por eso. Pero también están las íntimas, que son muy difíciles, pero que narran también, dentro de esa intimidad, qué es lo que gira alrededor de los sentimientos de ese personaje. Que, por ejemplo, Emil Lubdisch escribió una gran biografía sobre Hindenburg y otra sobre Bismarck, pero el de Hindenburg, que es prácticamente el que le va a dar, el que va a ceder a la presión de Hitler y que le va a entregar a Alemania a Hitler. Hindenburg era amigo del papá de Emil Lubdisch, y claro, conoce a Hindenburg personalmente, sabe quién tiene cartas de él, conoce una postal, conoce, y hacen unas biografías espectaculares. Claro. Ellos tienen fuentes primarias, gente con la que pueden hablar, tienen fuentes secundarias, comentarios que han hecho en los periódicos, un montón, y arman las biografías. O sea, son grandes intelectuales. Son grandes intelectuales y son grandes investigadores. Por eso no se asombra cuando Emil Lubdisch hace la biografía de Cleopatra. Eso está muy lejos, no tiene con quién hablar de Cleopatra, se tiene que pegar de lo que han escrito los latinos, de pronto de algún griego, pero en honor a la objetividad, lo que hace Lubdisch es irse para Egipto y allá convertirse él mentalmente en Cleopatra. O sea, que veo desde aquí cómo es el mar, cómo son las palmeras, cómo es más o menos la gente. Y si aquí llegaran los romanos, yo como Cleopatra, ¿qué haría? Ellos tienen una escuela muy bonita, que es la de Flaubert, cuando escribe Madame Bovary. O sea, un hombre que se vuelve mujer. Y eso lo aprenden los biógrafos. Este señor fue capaz de hacer esto. Ahora, ¿puedo ser yo María Antonieta? Claro. De acuerdo, hay un ruso que se llama Henri Troyat, que escribe sobre Dostoyevsky, sobre las zarinas, sobre María Antonieta. Mostrando pues la capacidad que él tiene de sentirse mujer en el poder, porque también eso es otra cosa para un biógrafo. Un biógrafo llega a vivir de tal manera el personaje que prácticamente crea un estado esquizofrénico donde el personaje está al frente de él, si no es que él es el personaje. Ahora, tiene la habilidad de salir de esa esquizofrenia y volver a ser normales, que es una propiedad muy rara. Vale la pena notar de que la mayoría de estos, la gran mayoría, no todos, de estos biógrafos fueron excelentes novelistas. excelentes novelistas. Uno, por ejemplo, de los grandes biógrafos novelistas es Stefan Zweig, con obras como 24 horas de la vida de una mujer, La carta a una desconocida, El candelabro enterrado, con una obra de teatro demoledora que se llama Jeremías. O sea, es gente que investigan y manejan la biografía en ese umbral que se da entre la literatura y la historia. O sea, no me puedo meter en literatura, pero utilizan recursos literarios para escribir la biografía, escribir la historia. Pero al mismo tiempo han hecho unas enormes reflexiones en las novelas que escriben. ¿Qué es 24 horas en la vida de una mujer? Una mujer que se la juega al marido y que prácticamente es una disolución familiar, y que cómo va a actuar ella cuando aparece el hijo, porque el hijo es la razón de la familia. Uh-huh. Y eso es un asunto de psicoanálisis, pero profundo. Eso, que él vuelve una novela, después lo va a aplicar en las biografías. O sea, los personajes piensan de tal manera, hacen esto de tal manera, que se mueve alrededor. Una de las cosas que a mí me gusta de las grandes biografías y los grandes biógrafos es el reino de la mentira alrededor de ellos. ¿Cómo juega la mentira cuando el otro está en el poder? Alrededor del personaje. Sí, claro. ¿Cómo juega eso? ¿Cómo les cambia la realidad? ¿Cómo esta gente termina dudando de todo el mundo y son capaces de entregarse a un brujo, por ejemplo, porque dudan de todo el mundo, porque dentro del poder que tienen no son capaces de visualizar el futuro, porque están temerosos de que algo les puede suceder? Entonces, en ese tipo de vida, el biógrafo, el biografiado, el personaje se vuelve tremendamente humano con todos los temores. Y el biógrafo, digamos que sin temor, intenta penetrar en la forma de pensar y se atreve a mostrar un pensamiento. Sí, claro. Claro, si algo aprendió uno de una biografía son las frases de los personajes que utilizan los biografiados. Porque son frases, ellos no pueden poner a hacer diálogos a los que están biografiados, pero el biógrafo los lee a través de una frase que es demoledora. Por ejemplo, esta de la costurera de María Antonieta, Rosa Bertin. Es nuevo todo aquello que hemos olvidado. A lo mejor Rosa Bertin no lo dijo, pero ese biógrafo la cuadra de esa manera. Y esta mujer debió haber dicho eso. A mí me gusta, por ejemplo, en Stefan Zweig, donde él dice, y Magallanes pudo haber sentido esto al entrar en un canal, en un mar oscuro, helado. Pudo haber sentido esto, que es lo que siente cualquier ser humano. Claro. Porque es que no hay nadie más humano que un biógrafo. Por eso el biógrafo, bueno, el gran biógrafo exige primero que se haya metido en la literatura. Si no se ha metido en la literatura, empieza a tener problemas. Porque la literatura, uno es el personaje que narra. El escritor siempre es el personaje que está narrando, así sea por ese momento. Uh-huh. O ser hombres muy, muy duchos y muy buenos lectores de literatura, como el caso de Germán Arciniegas, y tener algo claro. Por ejemplo, Germán Arciniegas tenía en la mente, los latinoamericanos tienen que unir, es la única forma de que esto no se destruya. Y toda su tarea es la unión de los latinoamericanos, qué tenemos en común, qué nos hace estar en este punto, por qué somos así y no de otra manera. Por eso muchas veces los biógrafos terminan escribiendo historias de naciones. Emil Lubdis escribió la historia de Alemania, por ejemplo, alguien del que no hemos hablado tal vez, que es André Maurois, escribió la historia de Inglaterra, la historia de Francia, la historia de los Estados Unidos. Escribe una de las historias, de las biografías más espectaculares, que es la de Israelí. ¿Puede un hombre que quiere ser escritor crear un imperio como el Imperio Británico? Y era el mismo Maurois vio en Disraeli su propia situación. Maurois era novelista, era un gran ensayista, un gran historiador, pero quería ser un gran político. Y buscando las razones en Disraeli, él descubre quién es Maurois. ¿Se descubre a sí mismo? Sí, claro, que eso es lo que están buscando los grandes biógrafos, que yo me pego de otros personajes para saber quién soy yo. Y él me va a dar todas las luces, me va a dar todos los caminos. Por eso hay algo lindo, por ejemplo, en Stefan Zweig, cuando coge a un hombre como Erasmo, que es la intelectualidad, y coge a un criminal como Fouché. O sea, yo tengo esos dos lados, soy bueno y malo. Soy tremendamente culto y al mismo tiempo soy tremendamente animal. Me voy a descubrir en esos personajes. Y empiezan a investigar para encontrarse. Entonces, cuando uno está leyendo una buena biografía, está descubriendo al otro. Está descubriendo al otro. En el caso de Emil Lubdis, por ejemplo, cuando él, como judío en Alemania, es un excluido. Quiere saber quién es el alemán que lo excluye. ¿Quién es él? ¿Y qué le pasa cuando él es un excluido? Entonces las biografías cumplen con esa tarea de decirle a uno qué es un hombre, qué es una época, qué es una acción y qué es la memoria que tenemos que tener en cuenta. Porque si desconocemos esa memoria, volvemos a ser toda otra vez Adán saliendo del paraíso, que no sabe ni quién es, ni qué le pasó y que solamente tiene miedo. Y que se deja engañar muy fácil. Claro. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema de las biografías. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable sintonía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar de otro estreno del programa La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.